sé que te están diciendo que mi amor no te conviene. Yo sé que la gente quiere que te separes de mí, que te van a dar consejos si ellos jamás han querido y solo sienten envidia porque me ven tan feliz. Tantas cosas te han contado que te tienen confundida, pero que te quiero mucho, eso no te lo dirán. Dirán que juego a las cartas, que me pierdo en las cantinas, que tengo muchas mujeres y muchos inventos más. Te dirán todo lo malo los que quieren separarnos, pero que tú eres mi vida, eso no te lo dirán. Yo sé que no soy perfecto, que tengo muchos errores. Tal vez haya otros mejores que tu amor me pelearán. Mas con todos mis defectos también tengo cosas buenas, y de mí será lo malo lo que siempre te dirán. Por favor, yo te lo pido, no hagas caso de la gente. Yo sé que te están diciendo todo lo malo de mí, mas yo aprendí desde niño a luchar contra la corriente, y sé que sienten envidia porque me ven tan feliz. Yo sé que de mí es lo malo lo que siempre te dirán, pero que te quiero mucho, eso no te lo dirán. Yo te lo pido, no hagas caso de la gente. Yo sé que te están diciendo todo lo malo de mí, mas yo aprendí desde niño a luchar contra la corriente, y sé que sienten envidia porque me ven tan feliz. Yo sé que de mí es lo malo lo que siempre te dirán, pero que te quiero mucho, eso no te lo dirán.